Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a empezar una serie de lecciones titulado La Gran Comisión y Yo. Esta es la primera lección que vamos a estar estudiando acerca de La Gran Comisión y Yo. Y el tema de hoy, el tema número uno es el desafío del evangelismo mundial. Esta tarde, después de comer, un hermano me dice, te invito a pescar, te invito para ir a pescar. ¿Tú sabes pescar? Me pregunta. Y yo le digo, claro que sí, yo soy pescador de hombres, así es que no hay problema. Bien, vamos a hablar entonces del desafío del evangelismo mundial. ¿Qué piensan ustedes de un bombero que van de emergencia a apagar un incendio donde vive gente? Y cada bombero tiene una función. Hay quienes agarran la manguera, hay quienes se trepan por las escaleras y hay quienes manejan las máquinas para mover las escaleras. En una ocasión, esta noticia impactó y conmovió y entristeció a mucha gente. Cuando hubo un incendio en unos apartamentos y todos los bomberos tenían su posición de trabajo, pero uno de los bomberos que manipulaba las escaleras con motor estaba en su puesto de trabajo, pero él estaba escuchando música en su CD y no estaba haciendo su trabajo. Por causa de su negligencia, una familia de 5 personas murió en las llamas del fuego. La pregunta es, ¿qué piensa usted de ese bombero? ¿Fue un buen bombero? Y si no hizo un buen trabajo, ¿qué sentencia le daría a ese bombero? ¿Cárcel? 2 años, 5 años, 10 años, pena de muerte. Piensen en una situación así. El mundo se está consumiendo espiritualmente hablando. El mundo está en llamas, el mundo se está destruyendo y se necesitan bomberos espirituales para que vayan y enseñen y adviertan del gran peligro. Vamos a leer en la Biblia algunos textos para entender la mentalidad de los primeros cristianos, la mentalidad de los apóstoles, la mentalidad de los discípulos. Cuando digo mentalidad, también me refiero a la convicción que ellos tenían, la fuerza, el impulso por cumplir la gran comisión. Hay algo que hay que recordar, que Jesús, después de resucitado, con muchas pruebas indubitables de su resurrección, Él dio un mandamiento: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Para los discípulos, todo el mundo a predicar el Evangelio. Somos pescadores, no somos hombres de negocios, no somos millonarios. Somos apenas unos discípulos de 3 años y quieres que vayamos a todo el mundo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Lo hicieron. Hace 2000 años. Ellos difundieron el Evangelio. Y no solamente los discípulos, sino toda la iglesia. Todo aquel que se bautizaba y se arrepentía y se entregaba a Cristo, empezaba su trabajo de evangelizar, de llevar las buenas nuevas. Estaba escuchando una estadística en el mundo denominacional. Dicen que solamente el 2% de los llamados cristianos hablan la palabra de Dios a otros. 2% de la totalidad de la cristiandad. Solo el 2% hablan la palabra de Dios a otros. O sea, estamos hablando de un 98% de los miembros que no están predicando. Charles Spurgeon, no sé si han escuchado hablar de él. Charles Spurgeon dijo, si tú no tienes deseos de que otros sean salvos, entonces tú mismo no eres salvo, dice Charles Spurgeon. La mentalidad del compromiso de la gran comisión. ¿Para qué Dios ha puesto una iglesia en este mundo? Vamos a leer lo que dice Pablo, el apóstol, en Romanos 1, 14 al 16. Romanos 1, 14 al 16. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Mire la mentalidad de Pablo, dice, soy deudor. ¿Qué significa soy deudor? Tengo un deber que cumplir con ellos. A griegos, a sabios, a no griegos, a no sabios, soy deudor. Tengo una deuda como cristiano. Cristo me ha salvado, ahora yo tengo una deuda con la gente que no es salva. Tengo una deuda, dice Pablo. Verso 16, oh perdón, 15. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, en cuanto dependa de mí, pronto estoy para anunciar el Evangelio. Mire el pensamiento de Pablo. Nosotros creemos en la Biblia. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Pero también, recuerde lo que tiene Pablo aquí en mente, ¿no? Él pone un compromiso adelante de todo otro compromiso. Esa es la mentalidad de un creyente, de un salvo. Él dice, en cuanto dependa de mí, estoy pronto a anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, Pablo llevó el Evangelio a diferentes naciones, diferentes culturas, diferentes lenguas. Lo hizo no por un fanatismo, no porque había perdido la razón, no porque no tenía nada que hacer, no porque no le interesaba a su familia. Él entendió quién era Jesucristo, cuál es el compromiso del cristiano. Él se sentía deudor con Dios. Y entonces, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bien, aquí está la actitud de Pablo, la mentalidad de Pablo, la convicción del apóstol Pablo. Ese es Pablo. Ahora, yo soy otra cosa. Usted es otra persona. Pero yo quiero tener esta convicción. Porque Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y entonces, esta convicción también debe estar en cada uno de nosotros. Debería. Porque entenderíamos el gran compromiso. Bien, vamos a ver ahora en otros pasajes. Ya ustedes saben que Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Luego dijo, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Qué interesante ser cristiano. Porque ahora vivimos en una época global. Mañana puedo estar en Japón. La otra semana puedo estar en África. Vivimos en un mundo muy globalizado, gracias a los aviones y al transporte rápido que existe. Podemos estar en diferentes lugares. Qué bendición para un cristiano que puede viajar a otras naciones y la oportunidad de llevar el Evangelio a cualquier parte. Me agrada este país, es bien grande. Donde sea, hay gente. Por todas partes hay gente. Y qué oportunidad para el cristiano de llevar el Evangelio. Vamos a leer en el libro de Hechos 8:4 algo interesante en la vida de los primeros cristianos. En Hechos 8:4, cuando Pablo perseguía a la iglesia, mire lo que hicieron los cristianos. Verso 4 del capítulo 8 de Hechos. Pero los que fueron esparcidos, o los que fueron perseguidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio de Cristo. Hermanos, ¿cómo suena esas palabras? Para un cristiano que no entiende el compromiso, es palabra muerta. Pero para un concristiano que entiende el compromiso, estas palabras se convierten en un compromiso para él. ir a todas partes, anunciar el Evangelio. Bien, ahora pronto vamos a llegar. ¿Por qué hay que anunciar el Evangelio? ¿Por qué es tan importante? Yo tengo compromisos y deberes también que atender. Todos tenemos deberes y compromisos que atender, pero hay un compromiso supremo, hay un compromiso divino, que es la de Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador. Bien, volvemos entonces nuevamente a este asunto. ¿Por qué hay que predicar el Evangelio con tanta urgencia? Porque probablemente no vemos la urgencia, pero el Evangelio tiene mucha urgencia. Es muy urgente de parte de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, dice lo siguiente: todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No hay ningún ser humano inocente, excepto los niños, las criaturas, los recién nacidos. Pero todo aquel que ya tiene libre albedrío, voluntad propia de elegir, todo el mundo ha pecado. Y la causa del pecado o la consecuencia del pecado es destituido de la gloria de Dios. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un libro de misiones. Y, por ejemplo, usted lee los evangelios. ¿Cuál es el personaje central en los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quién es el personaje central? Jesucristo. ¿Qué vino a hacer Jesucristo a este mundo? ¿Para qué vino a este mundo? ¿Para qué dejó la gloria en el cielo? ¿Cuál fue el objetivo de Jesucristo venir a este mundo? El Hijo de Dios vino a salvar al mundo. Ese es su objetivo, venir a este mundo a salvar. ¿Acaso Dios no tenía más cosas importantes que hacer? Este es importante, la gran comisión. Esa es la misión de Cristo al venir a este mundo, salvar al mundo, salvar a los hombres. Y Él en 3 años que estuvo en la tierra, en su ministerio, perdón, en esos 3 años Él preparó a los discípulos y los envió a predicar el Evangelio. Entonces, mire, el Nuevo Testamento, empezando con los evangelios, nos dice cuán importante es la misión de Cristo. Si usted lee el libro de Hechos es la historia de la iglesia, pero también en el libro de Hechos está la historia del trabajo misionero de la iglesia primitiva. Y también contiene biografías de los primeros misioneros. Entonces, los evangelios, libro de Hechos, está saturado de misiones. ¿Y qué diríamos de las epístolas? También hay mensajes misioneros, escritos por misioneros para iglesias misioneras. Todo está basado en misiones. ¿Y qué pasa con el libro de Apocalipsis? La victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mundo a través de la proclamación del Evangelio. Bien, entonces, vemos que la gran comisión y yo tiene mucha importancia. La gran comisión no es para un grupo de personas, no es solamente para hombres. La gran comisión no es solamente para los que han estudiado Biblia en un instituto. La gran comisión es para todos los cristianos. Todos los cristianos es la responsabilidad de la gran comisión. Entonces, quiere decir que cada cristiano necesita prepararse, necesita informarse más, necesita conocer más, para ir a enseñar la verdad, para ir a enseñar lo correcto. Vamos a ver también algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo he observado algo en Latinoamérica. Y es que en Latinoamérica las iglesias son pequeñas. Algunos de ustedes conocen Latinoamérica y han visto, generalmente las iglesias son pequeñas. 20 miembros, 30 miembros, 40 miembros, 50 miembros. Hay muchas iglesias pequeñitas en todas partes. Pero nosotros vamos a ver en las Escrituras por qué hay iglesias pequeñas y qué se debería hacer para que haya iglesias grandes. Un predicador de Lima me mandó un mensaje diciendo, si puede, ayude a buscar un sostenimiento para mí. Él está diciendo, busque ayuda en Estados Unidos para que me apoyen a mí. ¿Cuántos miembros en su congregación? 20. Pero la Biblia nos va a dar la solución a esos problemas. Vamos a ver en el libro de Filipenses 4, cuando la iglesia de Filipos se involucró en el trabajo misionero de Pablo. Pablo era un viajante, era un itinerante, iba por todas partes estableciendo iglesias, expandiendo el cristianismo. Y le digo, hermanos, que para Pablo no fue fácil. Llevar las buenas nuevas trae mucho gozo y mucha bendición, pero también trae muchos desafíos. Es cierto, Pablo pasó por grandes situaciones difíciles. Pablo pasó por hambre, persecución, encarcelamiento, apedreamiento. Bueno, gracias a Dios, eso no sucede en el día de hoy. A lo mucho no quieren hablar o cierran la puerta, eso es todo. Pero en el tiempo de Pablo, llevar el Evangelio a veces podía costarte la vida. Te podía costar que te expropien tus bienes, que te encarcelen y hasta te maten por causa de Cristo. Y muchos cristianos lo soportaron y pasaron por todas esas experiencias, porque tenían confianza en Dios y que sabía que la obediencia puede traer consecuencias. Pero al final ellos tendrán la recompensa de vida. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es también un ejemplo de eso. Bien, entonces vemos en la iglesia de Filipos se involucró prácticamente con Pablo en el trabajo misionero. Y apoyaba al apóstol Pablo con sus oraciones y con su apoyo material. Cuando una iglesia participa en misiones, es algo muy bueno para Dios, muy bueno. A veces, en muchos lugares, todos nos hemos acostumbrado solamente a ir a la iglesia. Se ha resumido el cristianismo con solamente ir a la iglesia. Pero el cristianismo no es solamente ir a la iglesia. El cristianismo es compartir las buenas nuevas de Cristo con otros. Y hay que tener amor por los perdidos. Alguien dijo, el evangelismo igual amor en acción. Repito, evangelismo igual amor en acción. No hay evangelismo, no hay amor a Dios, no hay amor a los hombres. Evangelizar es muy, muy hermoso, muy bueno, muy necesario para Dios. Y cuando una iglesia evangeliza, Dios ve con agrado, Dios ve con favor a una iglesia. Dios ve lo que esa iglesia está haciendo. Ya ustedes han escuchado ese pasaje que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ese pasaje es muy cierto, muy real. Entonces, la gran oportunidad que yo tengo como cristiano es de llevar las buenas nuevas. Debo prepararme, debo aprender más cómo hablar con las personas, debo conocer la Biblia para enseñar correcto. Y mucha gente va a empezar a conocer más de Dios. Me agrada escuchar a veces algunos comentarios de las personas. De repente ustedes han tenido esa experiencia. Cuando la gente dice, yo nunca supe eso. Nunca entendí eso del amor de Dios. Interesante que la gente empiece a darse cuenta. más y más. Tengo que decirlo esto con un poco de tristeza, pero esto también sucede. ¿Sabe lo que pasa cuando las iglesias no trabajan? Porque el trabajo para Dios trae bendiciones. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia solo se acostumbra a reunirse los domingos y no hace evangelismo? ¿Sabe lo que sucede? Y eso está pasando mucho en Latinoamérica. ¿Sabe lo que sucede? Generalmente los predicadores empiezan a pelear entre ellos. Los miembros empiezan a pelear entre ellos. ¿Sabe por qué? Porque no saben cómo usar la energía, en vez de usarlo predicando el evangelio. Lo usan en contra de la propia institución. Pablo dijo eso una vez, que están devorándose unos a otros, mordiéndose unos a otros. Cuando la iglesia no hace el trabajo, empieza ese trabajo de autodestrucción. Por eso es importante estar ocupado en la obra de Dios. Algunos piensan que cuando la iglesia no tiene interés, se ahoga y se asfixia en su egoísmo. Resultado, no hay crecimiento. ¿Cuál es la solución para que una iglesia crezca? Evangelizar. Eso lo digo a mis amigos, mis hermanos de Perú y de otros países. La única solución, si usted quiere un sostenimiento, tiene que evangelizar. ¿Quiere que crezca la iglesia? Tiene que evangelizar. Es la única forma. Ser pescadores de hombres, llevar las buenas nuevas, es la única forma que va a crecer la iglesia. Entonces, una institución, cualquier institución que repudia su esencia y propósito, va a sufrir. Jesús dijo, yo he venido para servir y no para ser servido. Mire al Maestro, al Hijo de Dios, lavando pies, recorriendo aldeas, pueblos, ciudades, predicando las buenas nuevas, sanando enfermos. Ese fue el trabajo de Cristo. Jesús no vino a hacerse rico. Jesús no vino a adquirir posesiones y bienes y eso. Porque Él sabe que todo eso pasa. Como dijo Job, desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Jesús vino a darnos la enseñanza de cómo es el servicio para los hombres. La voluntad de mi Padre es que, dice Jesús, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, tenemos que ver ese punto. Latinoamérica necesita iglesias muy grandes. En todas partes, como dije, hay muchas iglesias pequeñas, no tienen ancianos. Entonces hay mucho aislamiento, hay mucho ocio espiritual. Necesitamos ver este ejemplo. Ahora vamos a ver qué sucede cuando una iglesia está activa, evangelizando, buscando cómo llevar las buenas nuevas a otras personas. Tal vez ustedes tienen experiencia acerca de eso. Cuando yo le pregunto, ¿cómo crece el amor en una iglesia? ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo crece el coraje en una iglesia? A través del evangelismo. El evangelismo es la medicina para todos los problemas de las congregaciones. Ustedes saben que todas las congregaciones tienen problemas, ¿no? Problemas económicos, problemas de liderazgo, problemas entre hermanos, problemas de aquí, problemas allá, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la solución a todos los problemas? Evangelizar. Esa es la solución para todas las iglesias. Evangelizar. Y bueno, las poblaciones crecen y hay gente por todas partes. Y Qué bueno que acá hay un ministerio en español también para llevar a todas las personas que hablan el idioma español. Entonces, cuando la iglesia está evangelizando, va a crecer su espiritualidad. Va a haber eso que se necesita. Amor, va a haber fe, va a haber fuerza y mucha semejanza a Cristo. Eso es lo que me ayuda el evangelismo. Eso es lo que nos ayuda el evangelismo. Cada vez nos vamos asemejando más a Cristo a través del evangelismo. El evangelismo es algo tan necesario para que la iglesia crezca y se desarrolle. Ahora mire, cuando uno sale a evangelizar, a conocer gente que no conoce, muchos tenemos esa experiencia de hablar con desconocidos, cómo va a reaccionar y si se va a enojar o si me va a tratar mal. Entonces muchos tienen esas preocupaciones, pero ese es el desafío de cómo tratar con las personas. Y el consejo de la Biblia es muy bueno: el que quiere ganar amigos, hágase amigo, muéstrese amigo. Bien, entonces, cuando uno va a salir a evangelizar, hoy tuvimos una experiencia con Johnny, una pareja que están juntos como 2 años, no saben nada de la Biblia y casi nunca han ido a la iglesia, no saben nada de iglesia. Y entonces, cuando uno está evangelizando así a personas, uno va a encontrarse que hay muchas costumbres, hay mucha ignorancia, hay mucha superstición, hay mucha oscuridad, pero hay que llevarle la luz. Una pregunta: ¿a usted en las noches le gusta ver la luna? ¿Le gusta contemplar la luna? ¿Cómo se pone la noche cuando está la luna? La luna está llena, irradia su luz, ¿no? La noche está oscura, pero la luna está irradiando luz. Eso es el Evangelio. El mundo está en tinieblas y la luz del Evangelio va a alumbrar, va a iluminar. El mundo se está perdiendo. Este mundo que Dios ha creado, el hombre mismo lo está destruyendo moralmente, espiritualmente y físicamente. Dios no solo quiere rescatar al mundo, quiere rescatar a la humanidad. Y el único remedio, ¿cuál es? El Evangelio es el poder de Dios. ¿Y quién va a predicar el Evangelio? La iglesia. Nosotros. Usted, yo. Recuerda, la gran comisión y yo. Tengo un deber de lo alto. Y ese deber tiene que ser cumplido. Le cuento una historia. Cuando los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron llevados a juicio, los nazis se justificaron diciendo que ellos simplemente cumplían órdenes de los oficiales superiores. Por lo tanto, no debían ser juzgados, porque ellos estaban cumpliendo órdenes. ¿Y sobre qué base ellos iban a ser juzgados? Por ese tribunal que los estaba enjuiciando. El tribunal dijo: ustedes van a ser juzgados por la máxima autoridad, la de Dios. Y sobre ese juicio del Dios, ellos fueron juzgados y sentenciados. Hay una autoridad muy alto arriba, más alto que cualquier gobernante terrenal, más alto que nuestros jefes. Ese es Dios. Y ese Dios que nos ha creado y nos ha salvado y ha creado este mundo, ordena a la iglesia: vayan y prediquen. ¿Cómo tomo yo esa gran comisión? Que Dios, el creador, el soberano, la máxima autoridad, me ha encomendado a mí. Recuerda, la gran comisión y yo no es solamente para algunos. no es para los más inteligentes o para los que saben hablar o por los que han estudiado, no, es para todos los miembros. Todos los miembros tienen que cumplir su papel de la gran comisión. Pero le digo esto, algunos cristianos dicen, oh, esto es muy pesado, esto es muy obligado. No es así el Evangelio. Cuando hay ese pensamiento, no se ha entendido qué es la gran comisión. Recuerda lo que dijo Charles Spurgeon. El que no desea que otros sean salvos, esa persona realmente no es salva. Cuando yo no tengo deseos de predicar y que la gente se salve, es muy probable que yo todavía no soy salvo. Pero los que son salvos tienen el deseo, la fuerza, el amor, el interés para que otros sean salvos. Entonces, hay una gran reflexión en ese dicho de Spurgeon. Y hermanos, para finalizar, no hay nada más desafiante que derribar las fortalezas de Satanás. Satanás tiene grandes fortalezas. Mucha gente está creyendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y uno puede abrir camino a través de las fortalezas de Satanás por medio de la fe. Como lo hizo Pablo cuando llegó a Atenas, cuando llegó a otros pueblos, a otras ciudades. Recuerda ese pasaje de Hechos que dice, estos que trastornan el mundo entero han venido también aquí. Mire esa mentalidad. ¿Sabe lo que es trastornar? Es alborotar. Es cambiar los hábitos, las costumbres. Esa es la actitud del cristiano. El cristiano es como una lámpara, es como una lumbrera, que donde va alumbra y la oscuridad se esconde. Eso es la actitud del cristiano. Entonces, yo creo, hermanos, que, como dice Cristo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Recuerda? Yo creo que cuando un cristiano está con su Biblia, tocando puertas, buscando a quien hablar de la Biblia, de la salvación, y está con su compañero, yo creo que en realidad son tres. Su compañero, él y el Señor. Porque él promete, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Si usted se ha dado cuenta, Jesús dijo, hablando a la gran comisión, dijo eso. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero él estaba hablando en el contexto de la gran comisión. Entonces, es una promesa de Dios. No va a desamparar ni nos va a abandonar. Finalmente, decirles esto. Cuando una iglesia está inactiva, es el lugar muy favorito de Satanás. Cuando una iglesia no evangeliza, Satanás está ahí generando problemas. Y entonces va a destruir eso. Pero cuando una iglesia está evangelizando y llevando las buenas nuevas, todo va a ser diferente. Una iglesia crecida y avanzando. ¿Cuál es la obra más importante del mundo? Evangelizar. Y el evangelizar significa que se va a exigir lo máximo de nosotros. Es muy importante tomar en cuenta. ¿Cómo tomas entonces la gran comisión y yo? ¿Cuál será tu rol de aquí en adelante? Espero que con la ayuda de Dios te conviertas en un instrumento muy valioso en las manos de Dios. Dios les bendiga.